Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Es el Nene Almíbar, una banda nueva, se llama el disco, se llama El Accidente. El tema que está sonando son Los Huesos. Y estamos en comunicación telefónica con Manu, ¿sí? De Nene Almíbar. ¿Me estás escuchando, Carne Hermanson, el bicho reactor? Sí, muchachos, aquí estoy. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo tranquilo, ¿ustedes? Bien, todo muy bien. Contanos un poco de la banda, va a ser la primera que suena en el programa. Son nuevitos, más o menos. Así que hacerle para los oyentes una breve síntesis de cómo aparece la banda. Bueno, nosotros somos todos muchachos de Pilar. Nos unimos a través de algunos proyectos fallidos que, bueno, llevaron a que queramos hacer un proyecto que, bueno, en el cual todos estemos comprometidos para laburar seriamente. En un principio fue un proyecto de ensayo, de juntarnos a ensayar los temas que había para eventualmente alguna vez tocar. Y después, bueno, empezó a darse la tocada en vivo durante los dos años previos a que grabemos el disco. Así que, en parte, esa fue la esencia en un principio. Era simplemente, bueno, hay estos temas, hay que ensayarlos. Claro. Y bueno, y algún día se tocarán. Es como el surgimiento más espontáneo, por así decirlo. Por, sí. Por el disfrute de la música. Exactamente, sí. En realidad también pasó que, bueno, eran las primeras canciones que yo hice, y quería también en parte sacarme la manija de escucharlas en banda, ¿viste? Claro. Y bueno, eso, bueno, dejó en un momento dejó de ser una manija y pasó a ser más lo que tenía que ser, ¿viste? Onda, tenía que ser así. Sí. ¿Y cuándo sintieron, o cuándo sentiste o sintieron que el Nene Almíbar estaba consolidado, que ya estaba desarrollando su sonido? ¿Cuál fue ese momento bisagra? Y el momento en el cual encontramos el sonido creo que vino antes de que grabemos el disco. Bien. Por suerte eso hizo que podamos llegar al disco con los temas pulidos, ¿no? De haberlos tocado durante dos años sin parar. Bien. Pero sí, bueno, básicamente eso. Bien, bien. ¿Y van a estar presentando el disco este sábado? Sí, este sábado en el Roxy, a partir de las 23 horas, gratis. Vamos a estar ahí en el Roxy junto a Droga Perro Trueno, una banda mía que también suena muy bien. Y sí, así es, gratis. Y tiene, para todo el mundo. Y a partir de ahí como que se sacan de encima, por decirlo de una manera, ¿no? Esto de lanzar el disco o presentarlo en sociedad y como que lo que se viene es tocarlo, o ya están en un momento de que están apareciendo nuevas canciones. ¿Cómo viene esa banda? Al ser temas que veníamos tocando hace bastante, claro. Para cuando los grabamos en el disco ya teníamos temas nuevos hechos. Y hoy en día, y el show tiene muchos temas nuevos. El sábado vamos a estar tocando todos los temas del accidente y sumado cosas nuevas que vinieron surgiendo. Vamos a estar tocando durante todo el año. Sí. el accidente. Vamos a, todavía que le queremos dar un buen tiempo. Uh-huh. para que llegue a todos los que tengan que llegar. Claro. Y después, bueno, sí, tenemos pensado entrar al estudio, pero sería un poquitito más adelante. Perfecto. Planes para, no sé, el año que viene, durante el año, puede que surja las ganas están, seguro. Sí. Había que ver si está la posibilidad de, bueno, entrar a grabar de nuevo. Claro. Pero bueno, por ahora es darles, digamos, mantenerle el protagonismo al accidente, ¿no? Y disfrutarlo y, claro. y digamos, dejarlo que solo se vaya desarrollando, ¿no? De alguna manera. vamos a exprimirlo hasta sacarle la última gota de vida. Bueno, básicamente. Repasamos entonces, la fecha es este sábado 4 de junio en el Almíbar con, no me acuerdo el nombre de la otra banda, Droga Perro Trueno. Así es. Bien. Roxy Live, Niceto Vega 5542 a las 23 horas. Bueno, todos los éxitos, Manu. Muchísimas gracias, Vejito. Te mando un abrazo grande, nos vamos escuchando Los Deformes del disco El Accidente de Nene Almíbar. Un abrazo. Muchísimas gracias. Después de un día agitado, nada mejor que relajarte junto al Bicho Reptor. Todos los martes a las 22 horas. Relaja tus sentidos. Banco a Poison. Está sonando Unskinny Pop de Poison, creo que el tema más conocido de la banda. Comenzamos, comienzo a abrir un poco mi discoteca. Como les conté un poco, algunos temas o algunos casos, creo que son los primeros, está más vinculado a temas o discos que han tenido una relevancia puntual en mi vida como apasionado de la música. Y este tema y este disco de Poison es el primer CD que yo me compré en mi vida. Es el primer CD. No el cassette. Los iba a traer, pero como no es algo tan visual, tendríamos que haber sacado fotos en el momento y todo eso. Pero les voy a contar. Mi primer cassette fue... No estoy seguro, pero... O fue un regalo de mi madre, que me un día llevó a casa con un cassette de un compilado de los Beatles. Un compilado de la primera época de los Beatles, que era gris, me acuerdo, ¿no? El color gris y un cuadrado de la foto de los Beatles. O si fue el ritual de la banana de los Pericos, que lo tengo todavía original, que mi primer recital, yo el primer recital que fui a ver un recital de los Pericos en Villa Gesell, cuando estaban presentando su segundo disco. Pero yo ya era fanático de los Pericos, con el ritual de la banana, soy de esa generación. Y es más, creo que para mi cumpleaños número 15... mi tío me regaló el vinilo, todavía lo tengo, está bastante golpeado, el segundo disco de los Pericos, que es Big Shushu. Después quería contarles, como íconos así previo al CD, ¿no? En cassette, tengo como ítems así como de valor. El primero, el ritual de la banana de los Pericos. El simple, pasar otro tema de cortina, por favor. El simple de Terminator 2 de Civil War de Guns N' Roses. Que como la. No, poné el otro disco. El disco que tenemos que te ha previsto como siguiente en la grilla. Que va como cortina. El de Soda Stereo. Ahí está. Ponele un poquito más fuerte. Imbatible esto. Imbatible. Porque, como le dije, tengo. Como en cassette tengo el ritual de la banana de los Pericos, el simple Guns N' Roses de Terminator, la película de banda sonora de Terminator, que era Civil War, y no, You Could Be Mine, perdón, y tenía como el otro lado de Civil War, Y el tercero fue un cassette, el cassette de doble vida de Soda Stereo, que no estoy seguro si fue el primero que me compré de Soda Stereo. Creo que el primer cassette que me compré de Soda Stereo fue Languis, que era un maxi, que fue entre Ruido Blanco, el disco en vivo de Soda, con Doble Vida. Pero yo me acuerdo patente de los fines de semana tener que, no sé bien cómo era, pero yo tenía que ir a una profesora particular para estudiar no sé qué materia. Y mi banda de sonido era este cassette de este disco de Soda Stereo, Doble Vida. Lo cual me lleva al próximo tema, que es el rock nacional para mí durante mucho tiempo, digamos, empezó con Soda Stereo. Asumo y reconozco esta cerradez, ¿no? Pero que con el tiempo pude abrirme bastante, no tanto. Pero más que Soda Stereo, para mí fue importante, más la importancia de rock argentino, no fue tanto de Soda Stereo, sino Los Siete Delfines. Que lo conocí a través de un amigo, que fue con el primero que empecé a tocar música. Y un día me muestra y me dice, escuchá esto, vos tú estás en Soda Stereo, escuchá esto. Y me hace escuchar Nada Memorable de Los Siete Delfines. Que tuve después, la suerte de entrevistarlos a Los Siete Delfines, que estuviera Richard acá, y fuera de aire le confesé algunas cosas que me apropié de este disco. Puntualmente vamos a escuchar de Nada Memorable de Los Siete Delfines un temazo que es Cenizas Hay, Los Siete Delfines. Thank you. Yo soy Belfegor. Desde el paraíso escarlata os vengo a buscar. Ahí estaba, se presentaba el señor Belfegor. Esto sale del primer disco solista de Daniel Melingo. Después volcado al tango, muy bien volcado, o sea, un éxito y un genio de la música. Pero quedó como en el desaparecido este disco solista de él, creo, no se editó más, no se volvió a editar. Es un discazo, es el único disco solista de Melingo de música pop rock. Hay mucho dub, ahí creo es una versión de Spinetta, que y a mí que no me gusta tanto Spinetta, es hermosa esa canción. Y creo que es una de las genialidades, una de las obras maestras de la música popular argentina, posta. Me atrevo a decir eso. Producido por Cachorro López, creo que era una de las primeras producciones de Cachorro López. Y este es un disco que lo mantengo como algo así, como que yo le tengo un valor especial a este disco de Melingo. Pero nos vamos a ir con otra banda que ya no existe. Existe, sí, perdón. Que a mí me significó mucho también por una cercanía. La banda se llama Venus. Está comandada por Guillermo Piccolini y Marina Olmi. Guillermo Piccolini fue parte de Los Toreros Muertos, una banda emblemática del rock español, que volvieron a juntarse hace poco. Yo vi unos videos en YouTube que tocaron en México, me parece, o bueno, en algún lugar de Latinoamérica. Se formó acá en Buenos Aires, pero después con el tiempo se mudaron a España y creo que hace un tiempo volvieron acá a Buenos Aires. La vi mucho porque quien era el bajista fue profesor mío de bajo, después amigo, y hasta que se disolvieron el año pasado era uno de los guitarristas de Medrás Mil Hijos, Gustavo C. Martín, que aprovecho y le mando un abrazo grande. Y tiene un discazo, es un único disco, creo que en España, no sé si editaron otro, pero hay cosas nuevas ahí dando vueltas. Tienen un disco en realidad, no sé si está editado físicamente. Hicimos una nota con Guillermo Piccolini cuando todavía viviendo en España, pero vino de visita a Buenos Aires y tocaron en Ultra Bar, lo fui a ver con otra formación, pero estuvo muy bueno. Y es un discazo. Y es un disco que más a partir de la cercanía, pero me hizo conocer muchas otras cosas, me hizo conocer el under, ir a ver bandas en vivo, y conocer el under de Buenos Aires, y me abrió mucho la cabeza. Así que vamos a escuchar. Ah, y este tema era un simple que lo editaron antes de editar el disco en vinilo. Que yo, sin tener bandeja de vinilo, y siquiera pensar o como proponerme conseguir una bandeja de vinilo, fui y lo compré en una disquería que estaba en la Bond Street, en el subsuelo, donde hoy en día creo que hay una casa de tatuajes, ¿sí? Bueno, en ese momento había una disquería que era muy buena, y en esa disquería también compré el disco Electric Warrior de T-Rex. Así que vamos a escuchar el tema Moisture de Venus. To be everywhere, just like a god, the kind of Jewish god, take to the max, in every kiss and every breath, will make you desperate, don't try to help me, and don't try to pray, this god is wet, wet, wet, in every kiss and every breath, will make you desperate. I say it's war. I got my share in a chemical firm. Don't ask me nothing. I will not hear. Don't wash my clothes. Don't wanna be clean. Don't try to help me. Don't try to pray. El Bicho Reactor.